Es el momento de marcar me gusta. No lo dejes para el final, que se te olvida. Y es un simple gesto muy importante para nosotros. Terror y Nada Más presenta... Cuando llevo demasiado rato pensando en una misma cosa, me mareo. Solo me encuentro bien cuando estoy solo, sentado aquí arriba, con las piernas colgando hacia afuera, mirando. Esta cantera tuvo mucha piedra. Se terminó. Acumulo toda la saliva que puedo y desde aquí arriba escupo encima del último montón de piedra picada que el camión no vino a recoger. Si el escupitajo acierta en las piedras, lo oigo caer. Si no, no oigo nada. A veces no puedo acertar porque hace viento. Desde aquí veo la extensión de las barracas, el gato encima del tejado y a la derecha la montaña de la basura. El perro ladra. Siempre ladra cuando cae la tarde, como si llorase porque el sol se marcha. Nuestra barraca es la de en medio. Mi padre siempre dice que fue la primera que se levantó aquí y que todas las demás se levantaron a su alrededor. A nuestra barraca, mi padre la llama la Clueca. Llegaban los camiones levantando polvo en verano y aplastando fango en invierno. Y la cantera daba piedra. Todo el mundo lo decía. La piedra pegada a la montaña tenía tres colores un poco apagados. Gris, amarillo y almagre. Del lado que llega a los ladridos del perro, se acerca una nube, con toda una punta desgarrada, que parece estar hecha de plumas. No volveré a casa. Me quedaré a vivir aquí, hasta que el viento me reseque. Hay hierbas que viven aquí arriba hasta que el viento las reseca. Hay algunas que el viento desarraiga y se lleva. Nada más morirse mi madre, ya tuve ganas de irme. Cuando ella aún vivía, mi padre me decía alguna noche... Hala, a tomar el fresco. Y yo salía y cerraba la puerta. Me quedaba parado un rato y después empezaba a dar vueltas por entre las barracas. Me gustaba escuchar cómo la gente hablaba dentro y ver la luz en las ventanas. De noche acompaña mucho. Iba hasta el montón de la basura y buscaba pedazos de platos rotos y latas de sardinas. Con los pedazos de platos clavados en la tierra por el lado más puntiagudo, construía los caminos del cementerio y las separaciones. Los caminos no me quedaban muy derechos, que digamos, por más cuidado que pusiera. Las latas de sardina eran los ataúdes. Las llenaba de agua hasta la mitad, cogía hormigas y las iba tirando dentro. Había empezado el cementerio con una sola lata y poco a poco fui agrandándolo. Mi padre, al cabo de un rato, me llamaba gritando mucho. Parecía que me llamara un buey. En invierno no me movía. Hacía demasiado frío, todo estaba lleno de fango y me quedaba al pie de la puerta. Y era igual que si estuviese dentro. Lo digo por los ruidos. Si llovía, salía con un viejo abrigo de cochero que me servía de cama. Y me tapaba la cabeza y a veces hasta la cara, para no escuchar ni ver nada. Una noche pasó un hombre que me conocía y dijo sin pararse... ¡Qué mala suerte, muchacho! Mi madre se llamaba Matilde. Cuando estaba de mal humor, me miraba y murmuraba... No sé por qué te hicimos. Y cuando mi padre tardaba y tenía que volver a calentar la cena, se pasaba el rato diciendo que no sabía qué hacíamos en el mundo. Teníamos un par de conejos en una jaula bajita al lado de la barraca... en el lado donde no había ventana, por la peste. El alambre estaba mohoso, dos de los palos estaban rotos, quiero decir dos de las patas, y mi padre las había atado con un pedazo de madera y una cinta para que aguantasen. En verano, la peste de los conejos se colaba dentro de la barraca. Los conejos que nos comíamos los mataba mi madre, y yo tenía que ayudarla. Les golpeaba con el majaderillo en el cogote y, cuando los tenía atontados, los colgaba por una pata de un clavo grande que estaba al lado de la puerta y les atravesaba el pescuezo con un cuchillo. Yo sostenía la taza mientras la sangre iba chorreando. Entonces ella, mi madre, les cortaba la piel todo alrededor de las patas de detrás y tiraba. El pellejo quedaba al revés, todo húmedo y lleno de colores. Si al llegar a las orejas el pellejo no seguía, cortaba las orejas al filo de la cabeza y de un tirón lo hacía bajar hasta los dientes. Luego lo colgaba para que se secase encima de la jaula. Las moscas se arracimaban sobre aquel blanco rayado de venas rojas si el pellejo estaba tierno. Un día, mientras mi madre daba hojas de coliflor a los conejos, uno se le escapó de la jaula. ¡Como si fuese un demonio!, decía. No lo encontré hasta entrada la noche, junto a una de las últimas barracas. El gato lo había matado y solo quedaba la mitad. Mi madre cambió el otro conejo por una gallina rubia, con plumas negras en la terminación de las alas. Toda la cresta le caía a un lado y le tapaba media cara. Tenía el buche desgarrado. Vivía tan tranquila en la jaula de los conejos y, en el tiempo de la puesta, ponía un huevo todos los días. Así que la gallina cacareaba. Yo iba a buscar el huevo y mi madre me decía que me lo pasara por encima de los ojos, que eso conservaba la vista. Una vez el huevo tenía la cáscara tan delgada que se me rompió entre los dedos, y la yema y la clara y toda la pesca se derramaron por el suelo. Mi madre miró a la gallina que se paseaba de un lado a otro de la jaula y dijo que necesitaba cal. Una vecina, los domingos, nos guardaba el hueso de la sepia, que parecía una barca blanca. La gallina lo picoteaba, pero empezó a poner los huevos sin cáscara. Al final le dimos cáscaras picadas y se las comía, y le gustaban mucho. Volvió a poner los huevos con cáscara, pero entonces se comía los huevos, porque se había acostumbrado a las cáscaras. A veces mi padre se quedaba un rato de pie delante de la jaula y decía, mirando a la gallina: «Vive de las rentas». Cuando mi madre se puso mala, la oía respirar desde mi rincón, como si respirase junto a mi oído, y las vecinas dijeron que la fiebre la encendía. Y cuando murió, dijeron que la fiebre había podido más que ella. Entonces me tocó a mí hacer la comida y barrer la barraca y traer agua de la fuente. Mi padre iba con la cabeza gacha y no abría la boca. Por la noche le oía dar vueltas de un lado para otro. Hasta que un día me llamó y me dijo: «Ven». Me hizo sitio junto a él y yo dormía en el lado del colchón donde aún estaba el hueco que mi madre había dejado después de tantos años de dormir en aquella cama. Me costaba mucho trabajo dormirme, por dos motivos: porque no sabía dormir en alto, acostumbrado como estaba a dormir encima del abrigo de cochero, y porque me daba miedo el hueco y no me atrevía ni a respirar. Una noche me eché a llorar. Mi padre se despertó y, al cabo de mucho rato, me preguntó: «¿Qué haces?». Y yo no me atreví a decirle que el hueco quemaba por la fiebre de mi madre y que parecía como si yo durmiese encima de ella, terminando de matarla. Y él me dijo: «O dejas de llorar o te sales fuera». Y me salí. Y me ahogaba. Y me dormí en el suelo, a la serena. Al día siguiente, mi padre cogió a la gallina, destrozó la jaula a golpes de calabozo y se estuvo durante toda la cena con la gallina en el regazo. La gallina se estaba quieta. Lo miraba todo, a veces con los dos ojos y a veces con uno solo. Y mi padre le daba migas de pan y la gallina se las comía. Luego mi padre me mandó traer un plato con agua y la puso a beber. Cada vez que tragaba, estiraba el pescuezo arriba y abajo. Y mi padre se reía. Y desde aquella noche, mi padre Durmió con la gallina. Planté 6 habichuelas, 3 a cada lado de la puerta. Mi madre lo hacía todos los años. En la pared, además del clavo donde colgaba los conejos para matarlos, había alambres cruzados para que las habichuelas trepasen. Las habichuelas salieron, y se les quedaba una poca encima, como si fuese un gorrito. Cuando el gorrito se les cayó, la gallina se comió las habichuelas. Volví a plantarlas y todo alrededor hice una cerca con cañas del arroyo. La gallina me miraba mientras yo lo hacía. A veces se acercaba y a veces se quedaba un poco aparte, con una de las patas color plomo levantada. El gato que había matado al conejo era el único gato de las barracas y estaba medio salvaje. Nadie le daba de comer para que cazase ratas. Por las noches rondaba. De día dormía en los tejados. Un día pude cogerlo y lo encerré en la barraca junto a la gallina. Los maullidos del gato y el alboroto de la gallina daban escalofríos. Cuando se callaron, abrí la puerta. El gato salió disparado y la gallina se me tiró encima y me manchó con la sangre que le goteaba de la cresta. Lo he probado todo para ver si conseguía que se fuera de casa, pero no me ha servido de nada. Pequeña, pequeña. Llama a mi padre desde lejos cuando vuelve del trabajo. Pequeña. Ella lo está esperando. Entran los dos juntos y él le da hojas de col que le regala un compañero de la obra. Anoche estábamos fuera tomando el fresco. Las habichuelas ya están crecidas y florecen. Mi padre se puso la gallina encima del hombro y le fue diciendo con una voz muy delgada: «Come flores, come». Luego se sentó. Me dijo que preparase la cena y que quería una cebolla en la ensalada. No tenía ninguna cebolla y fui a pedirla prestada a casa de la vecina que nos había dado los huesos de sepia cuando la gallina ponía huevos sin cáscara. Estaba muy oscuro y no se podía ni respirar del calor que hacía. A la vuelta iba arrastrando los pies para dejar surcos en el polvo y de vez en cuando me paraba y miraba al cielo. Porque ya estaba harto de todo. El cielo era distinto a otras veces, espeso y bajo, con unas estrellas que brillaban muy poco. Antes de volver la esquina de la barraca, escuché la voz de mi padre, como si estuviese hablando con alguien. Me paré. No se entendía lo que estaba diciendo. Me acerqué un poco más y asomé la cabeza. Mi padre tenía la gallina en el regazo. Le pasaba la mano por el lomo y le decía muy bajito: «Matilde, Matilde». La gallina parecía una sombra tranquila. Perdí las ganas de volver a casa. No quiero más que estar solo, no pensar y escupir. La gallina, de Mercè Rodoreda, con Mariano Bascón como narrador, Miguel Ángel Pulido como padre, Niobe Mora como Matilde y Antonio Reverte como vecino. Dirección, montaje y postproducción, Mariano Bascón. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más, 2024. Sentir.